y otra cosa porque perdió Racing, ¿viste? Uh-huh. Que rendí muchas cuentas en Racing, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo que me dolió que estaba con un nene chiquito, con el hijo. Sí, se escudó, bueno, se escudó un hijo. Está bien, yo no iría a la popular, me iría a otro lado, pero bueno. Y no creo pondría, que tenés un pasar económico como para pagar una platea, y no era tan caro una platea. Y no expondría a mis hijas, ¿no? O a mis hijos en ese caso. Pero bueno, fue un hecho desagradable, está bien. Nos hizo mucho daño al hincha de Racing, ¿no? Uh-huh. Pero hubo gente que también nos hizo daño y siguen yendo a la cancha. Siguen estando. Entonces, lógico. Lo que tendría que haber bien en el club, bien marcado, digo siempre, ¿no? Una comisión que existe, creo está, yo. Está el tribunal de conducta. Por eso. Que juzgue y que diga, bueno, este tipo no puede entrar más en la cancha de Racing. Sí. O lo suspendan o lo expulsen. Sí, obvio. Volvamos de hecho, se suspendieron. No quiero, después si querés entramos en, queríamos uh-huh. comentar el fútbol, pero bueno, como vos tocaste este tema. Sí, no, además hay una columna en la segunda parte mía donde se habla un poco de este eso. Tema. Pero bueno, si querés lo seguimos lo tratando. Sí. Pero el hecho de decir, muchachos, creo que no esperemos un resultado para saltar. Se hubieran acercado antes y le hubieran dicho, Gastón, chao, andate a la cancha. Uh-huh. En el primer partido, ¿no? Porque Racing pierde, uh-huh. tenemos que... Y creo yo que, bueno, por el nene nada más. Claro. Que la culpa la tienen los padres. Pero bueno, siempre la culpa la tenemos los padres, ¿no? A veces. Uh-huh. Quería decir eso y bueno, después seguimos tocando el bueno, Newell's. Sí, Newell's. Vamos a dejar de lado el partido de Argentina Junior, nos olvidamos de la Copa Argentina. Seguimos renunciando a campeonato. Renunciamos a campeonato, renunciamos a Copa Argentina, seguimos trayendo jugadores. Seguimos haciendo, o sea, digamos, sin pelear por nada, ¿no? Creo que vos tenías que marcar a un tipo nada más y ese tipo te hizo el gol y te ganó el partido, ¿viste? ¿No podés poner un jugador pero en el palo? Sí, obvio. ¿No? Y no te das cuenta que te hace dos jugadas de la misma manera, que te larga un centro, el primer palo, la sacaste, volviste al córner y después te hace la misma jugada. Vos te tenés que dar cuenta, uh-huh. ¿entendés? Pero bueno. Después agarró un par de pelotas con Newell, el arquero. Pues me sorprendió una noticia que me hizo llegar nuestra productora desde lejos, doña Cecilia. Y me hizo notar que en el diario Olé hoy salió una nota de Chiquito Romero, que quiere dejar de ser suplente. Donde está jugando es suplente, él quiere ser titular. Bueno, ¿será que ya tiene todo arreglado con Racing, con alguien? Yo me pregunto. Porque dijo que está abierto al diálogo para volver a Racing, que igualmente él prefiere un salto de calidad. Pero si él no se da la posibilidad de jugar en Europa, y bueno, las puertas de Racing pueden estar abiertas en el próximo campeonato. Yo creo que es un caso muy particular. Todos los jugadores argentinos que por ahí estaban considerados de los menos notables, después de su actuación en el Mundial, se revalorizaron. Podría decir que Di María fue vendido en un valor récord al Manchester United, Rojo, del cual nadie esperaba nada muy grandilocuente, también fue al Manchester United, y Romero, que no cumplió una mala actuación, sino al contrario, creo que tuvo una destacada actuación durante el Mundial, no ha podido insertarse en ningún club europeo. Y realmente que uno ve fútbol europeo por televisión y hay muchos arqueros que creo que son bastante menos que Romero. Con lo cual, creo que la no titularidad de Romero, no sé si responde solamente a una cuestión futbolística, sino a un, tal vez un manejo de su representante, una exigencia económica desmedida. Porque creo que después de su actuación en el Mundial tendría que haberse revalorizado. Uh-huh. Y seguramente en Racing será bienvenido. Yo creo que lo de Saja está relacionado con que lo que podemos esperar de Saja de ahora en más es un decrecer en su rendimiento. Porque si bien los arqueros juegan hasta altas edades, uh-huh. Saja es una persona grande. Y creo que también lo que despierta cierto resquemor es saber que tiene lejos el contrato más alto del plantel. Uh-huh. que creo que fue uno de los de las últimas firmas nefastas de precisamente Cobor, ¿no? Sí. Haber tomado a Saja al valor casi de una estrella europea y pagarle una fortuna. Contra esa inversión, creo que lo que espera todo hincha de Racing es un arquero que salve partidos. Uh-huh. Y la verdad que hace rato que no salva un partido. Sí, a mí me duele como me dolió la última etapa de Campagnolo. Porque si bien fue el arquero campeón del 2001, después terminó dando pena en Racing. Y yo no quisiera que Saja termine dando pena en Racing. ¿Sí? Y lo que pasa es que la gente está muy irritada últimamente. Y se dan circunstancias, no le vamos a achacar solo la cuestión a Saja, pero el desarrollo de los partidos es como que el primero o el segundo tiro al arco que va termina siendo gol del contrario. Entonces hay como que un ambiente se va formando en perjuicio de él, y tal vez hasta esté influyendo en la confianza que él pueda tener al entrar a la cancha, porque más allá de que es una persona que tiene experiencia, realmente le están haciendo goles que hace dos o tres años no se lo hacía. Creo que no tiene la culpa del gol, porque la defensa de Racing tampoco está mal parada. Sí, para nada. Que salva un poco las papas, Lolo, que es un jugador. No hay que quitarle mérito a la jugada. Seis puntos, ponele. No, pero te digo, seis puntos tiene Lolo y hoy está rindiendo en Racing casi, ponele, un aprobado. Vamos a ponerle. Porque creo que es el mejor de la defensa que tenemos. Sí, yo creo que las incorporaciones Lolo y Videla son los que realmente... Bueno, Videla me parece un 10. ¿Por qué? Porque el tipo, no sé, tendrá sus limitaciones, no sabrá llevar la pelota, no sabrá distribuirla, pero con un corazón y una gana vale. Sí, pero fíjate, entonces, el otro día en las estadísticas de la televisión aparecía de la cantidad de pases que había hecho Videla en el primer tiempo, 28 pases correctos, un solo pase incorrecto. Es decir, está marcando algo. Parece que el otro día jugó A mí me hace acordar los primeros pasos de Bastián Racing. Sí, Michelini, no sé si se acuerdan ustedes. Que, ¿te acordás que iba para un lado, iba para el otro, que pegaba, que esto, que el otro? Y después, bueno, terminaron siendo jugadores que en ningún momento creo que le pasaron la camiseta de Racing. Ahora, si hablamos de eso, y bueno, vos entonces tenés que, el primer día me parece que tenés que educar al jugador que traes y sacarle esa presión de la camiseta de Racing. Estamos hablando de eso, no sé, porque también en las declaraciones de un técnico que ya me parece caprichoso, no digamos que juega bien, juega mal, porque Racing no sabes a qué juega. En Racing son todos los técnicos que vienen son caprichosos. Puede ser. Acordate, bueno, Russo es caprichoso de por sí, pero vino Subeldía, era caprichoso, vino Llop, era caprichoso, todos eran caprichosos, todos tenían sus problemas. Vos llegabas al club y te decían, no se puede porque está el técnico, dice que no, el técnico no. Siempre es así. Escuchame, viene de Defensa y Justicia, de Florencio Varela, a la cancha de Racing, y en el primer entrenamiento, en el segundo entrenamiento, a las chicas no las quería dejar en jugar la final del torneo. Y tampoco usar el gimnasio. No te deja usar el gimnasio, que lo usan 5 minutos. Pide la media sombra, se la da. Se la da. Pero por eso te digo, y creo yo que... ¿Quién genera el monstruo? La propia dirigencia. Y para mí lo que yo le hago, que él te larga un discurso para la prensa, para el de afuera, ¿no? Para la prensa, bueno, para nosotros no, pero bueno, yo te lo digo como hincha, me parece que larga un discurso y dentro de la cancha hace otro discurso y a los jugadores le da otro discurso. ¿Entendés? Porque, digo, lo colgás a Cabral con Argentino Junior y después lo llamás para que venga. Entonces, dale continuidad, porque me parece que el pibe, no sé, tiene 20 años, si no puede jugar dos partidos a la semana, y bueno, no juegue más en Racing. ¿Me explico? creo que estoy diciendo. Vas a Europa, vas a Europa, jugás torneo local, Copa Europa, Copa Recopa. Eso lo anoté. Vos ves todos los días de fútbol por televisión. Yo anoté puntos negativos, ¿no? Pero bueno, los puntos negativos, la falta de gol, que no sé, trabajás pelota parada, pero no trabajás definición, me parece. O no sé. El 9 que tenemos, sea malo, bueno, regular, lo que sea, y no sé concentrar. ¿Qué reitería? Que por 20 minutos que lo hiciste poner, me parece, quiero que me entiendan, no lo vimos todavía Rentería. Porque creo que lo vimos 20 minutos. Sí, yo lo vi el otro día que se iba con el auto para el centro. Bueno, pero te digo, ¿entendés? Cuando lo habías dejado fuera de la concentración. No, lo que es inexplicable para mí es que no juegue en la reserva. Porque yo puedo entender que considere que es lento. Me da la sensación que es un jugador que no es un 9 de área, por los movimientos que hemos podido ver cuando le tocó entrar. Pero si lo que le falta es ritmo de fútbol, y no juega, y no lo va a retomar nunca. Y esto creo que lo hablamos ya hace 3 o 4 semanas atrás. La realidad es que a Racing un poquito el tema de las lesiones lo dejó también, eso iba también. Descubierto adelante, porque bueno, todos sabemos que gran parte de la capacidad ofensiva de Racing estaba radicada en Milito. Y en Auche. Pero bueno, Milito era un potencial riesgo que en algún momento tuviese una lesión muscular. Venía de un posoperatorio, de una temporada en donde jugó poco. Y es una persona que está en el límite de los años para ser jugador de campo. Y bueno, yo creo que ahí perdiste casi un 80% del equipo. Me parece en lo anímico, en todo. ¿Por qué? Porque vos te das cuenta. Yo te digo, no sé. Racing le gana a Defensa y Justicia. Le gana el otro partido a San Lorenzo. Le gana, bueno. Venía a ganarle a San Juan. Venía ganando. Y yo, cuando con Independiente no jugaste mal. No. Vamos a partir más o menos. Podría haber sido un empate tranquilamente. Sí. Con Arsenal tuviste suerte. Con Lanús no jugaste mal. Y estaba Auche en cancha. Se lesionó Auche y después empezaste con la decadencia. Total, porque el equipo hizo un vuelco de 180 grados. A nivel futbolístico estamos hablando, ¿no? Volvió Auche con Newell y el equipo mostró otra actitud, no sé, mostraste más llegadas, que después hagan los goles o no, eso es lo que criticamos, pero me parece mostraste más llegadas, tuviste más, mereciste empatar o ganar, ganar. Sí, tuvo más peso ofensivo el equipo mientras estuvo Auche en la cancha. Yo diría que hasta la mitad del segundo tiempo Racing fue más que Newell's. Sí. Después es como que se quedó a Wett, se hizo el cambio, ya con Cerro fue otra cosa, ya la pelota se empezó a dividir más, y hasta Newell's en el final tuvo un par de esos ataques en que, sí, puedo decir, Racing no terminaba perdiendo, pero realmente tener la delantera lesionada la mitad de los 8 partidos con los 30 minutos que se van a jugar mañana es una ventaja que el plantel de Racing no puede dar si tenía aspiraciones de hacer más puntos. Yo espero que se puedan enganchar, que Racing haga la mayor cantidad de puntos posibles, y el desafío para todos los potenciales presidentes de Racing a partir de fines de diciembre de 2014 o enero del 2015, porque no tengo claro cuándo asumen. El 2 de enero. Bueno, entonces, el desafío en el aspecto fútbol para mí es hacer las dos mejores compras, si son dos los cupos que va a autorizar la Asociación de Fútbol, es hacer las dos mejores compras que puedan, porque ahí realmente va a poder reforzar el equipo. Y quedó claro que a pesar de los 14 jugadores que se trajeron, al equipo hay cosas que le faltan. Entonces, bueno. Habemos mensajes. Bueno. Gonzalo Pérez nos escribe y pone: Racing bajó el nivel cuando salió a Web. Bien, Racing, saludos y buen programa. Gracias, Gonza. Sí, en realidad sí, y ahí me parece que se equivoca en el cambio. Totalmente. Porque también está la... ¿Ves? Eso es lo que yo digo. ¿Cómo puede ser? Cerro, vos no lo tenías en cuenta, venía colgado, no jugaba en la tercera. ¿Cuánto hace que no juega Cerro? Y ahora termina siendo Salvador. De San Martín de San Juan. ¿O lo buscás como Salvador? No es Salvador. Se le van cayendo los muñecos, sí. Vamos a hablar en criollo. ¿Por lesión o porque no tienen el rendimiento que el técnico espera? Yo lo que quiero decir acá, y voy a salir en defensa de Coca, su obligación es agotar la posibilidad que el plantel le da. No salir a decir me equivoqué con Acevedo, no esperemos eso porque no lo va a hacer. Ahora, indudablemente. Bueno, tampoco le das chance a Acevedo, lo hagas, punto. No, chau. Perdón, no, pero yo pregunto, vamos a poner un poco de discordia. ¿No habrá presiones para el técnico para poner o sacar a tal o cual jugador? No, cosa que en Racing ha pasado, ya sabemos qué pasó en otro momento. No creo, yo creo que si aguantó Acevedo más de lo que todos pedíamos, es precisamente porque él se siente responsable de haberlo traído, y porque no nos olvidemos que un día hicimos una cuentita y de la plata que invirtió Racing el 33% era el pase de Acevedo. No sé, dos cositas más, sí. Y nos vamos a la tanda. Le vamos a dedicar el programa que nació otra hincha de Racing. ¿Ya le hiciste socia? Ya le hicieron socia. Ah, bueno. Ya está. Así me gusta. El papá, Fernando Domínguez. Maikena nació los otros días. Y bueno, no puede ser de otra manera que sea hincha de Racing. Así que le mandamos un abrazo grande a la mamá y al papá. Perfecto. Y bueno, ya es hincha de Racing. Y el otro saludo, este es más extensivo. A toda la comunidad judía que hoy ya comienza en estos momentos el Shana Tová, año 5775. Así que a los amigos de la colectividad, nuestro saludo, y esta noche que comienza el año, dedicamos el programa. Pausa y volvemos con Verdad Racinita. Radio Cadena AM 1470. En tu vida. En tu vida. Vida. Todos los días. ¿Te gustaría poder informar con total libertad e intercambiar opiniones con nuestros oyentes? Radio Cadena te da la posibilidad, con precios a tu comodidad. Comunicate al 4225-7304 o 4247-6596. Radio Cadena. A partir de ahora, toda la actualidad nacional e internacional de Noticias Argentinas. Oficial, importaciones se seguirán realizando al dólar oficial. El Banco Central comunicó hoy a la Cámara de Importadores que las compras al exterior se seguirán realizando al dólar oficial, al cruzar versiones sobre una sugerencia de la autoridad monetaria para que las empresas se nutran del mercado paralelo. En diálogo con Noticias Argentinas, el gerente de la Cámara de Importadores de la República Argentina, Miguel Ponce, aseguró que las importaciones se seguirán realizando a través del valor oficial del dólar, que actualmente se ubica en 8.44 pesos. Pronostican que Cerro Dragón seguirá siendo el yacimiento petrolero más grande de la Argentina. La empresa Pan American Energy, PAE, estimó hoy que el gigante Cerro Dragón seguirá posicionado como el yacimiento de petróleo más importante del país debido a las inversiones que se seguirán haciendo allí. Mar del Plata, asesinaron a un taxista y el gremio dispuso un paro. Un taxista fue asesinado cuando se resistió a ser asaltado por tres delincuentes en el barrio Centenario de la ciudad de Mar del Plata, y el sindicato único de peones dispuso un paro hasta el jueves en reclamo de mayor seguridad. El taxista, identificado como Rubén Horacio Jufré, de 57 años, se habría resistido al asalto en el momento en el que dejaba a su familia en un departamento del barrio Centenario. Internacionales, Jordania bombardeó posición de Lel en Siria el miércoles. Aviones de guerra de Jordania bombardearon este miércoles posiciones del grupo Estado Islámico El en Siria, en el segundo día de ataques aéreos contra los yihadistas, dijeron dos funcionarios de defensa estadounidenses. Deportes.

síndico Ripoll dijo: Racing Club ha dejado de existir. Y yo fui a la, y mi primer día que fui a la cancha fue cuando se llenó y no jugó. Bueno, pasaron 3.959 días, 131 meses y 11 años. Pasaron desde esa heroica, patriótica y necesaria quiebra pedida por Larín, por no pagar la convocatoria de acreedores. Bueno, eso es lo que nos están haciendo creer ahora, transformada después de varios días por algunos políticos, entre ellos Rucaus, Fernández Mejide, Scioli y algún abogado prestigioso, Ruggerio, está bien, y algunos abogados prestigiosos, uno casualmente es candidato a presidente de Racing en las próximas elecciones, modificando la ley de quiebras para hacerla quiebra con continuidad, que no estaba cuando quebró Racing eso, fue después, sin la necesidad de vender los bienes para avalar a Racing, para avalar el pago a los acreedores, entre ellos el propio Larín, que mandó la quiebra a Racing, por jugadores sin valor de reventa, porque los buenos estaban allá en Uruguay, en Racing del Uruguay, Chelo Delgado, César, acá teníamos a Besombe y no me acuerdo quién otro más. Viqueira tal vez. Viqueira puede ser que sea. En ese tiempo, primero un interventor, luego un gerenciamiento de Marín, de Tomaso, Racing no se pudo hacer política, no dejaban hacer política. Muchos socios tuvieron que encolumnarse en el proyecto del predio Tita y ahí pudieron satisfacer sus necesidades de dar algo para el club, porque hacer política también es dar algo para el club, aunque muchos se lleven más de lo que le brindan al club. Señor socio 5941, Víctor Blanco Rodríguez. Yo soy socio 3766. Luis Alberto Querejeta es mi nombre. 5251. Y tengo 16 años más de socio que usted. Tengo derecho a pensar políticamente. Tengo derecho porque el estatuto me avala. El mismo estatuto que su gente, antes de su elección, no quiso cambiar. Que dijo que era político cambiar un estatuto en la elección anterior. Se negaron a cambiarlo. Tengo derecho a expresarme a favor o en contra de las decisiones que tome el gobierno. Lo haya votado o no lo haya votado. Porque también me pude haber equivocado en votarlo. Que pude haberme equivocado. Que apoyo pagando las cuotas de mi familia, porque mi condición de socio, como la de usted, ya somos vitalicios, ya no pagamos más la cuota, pagamos otras cosas, como mañana estoy pagando la entrada para ver la película, que va a costar hacer para hacer obras en Racing, pero sin ayudar mucho más que una cuota social en Racing, ayudo mucho más que una cuota. También política es haberse negado a recibir ayuda de las agrupaciones cuando asumió. Aceptar la foto de un presidente como parte de una publicidad dentro del estadio. Y más aún, sabiendo que no todos los socios comulgan con ese partido político. Cortar el canje del sector C, del socio, diciendo que el club necesitaba y se terminan regalando 3.000 protocolos por partido. O 4.000. O 4.000. Según el partido. Según. Sí, correcto. Para dar a sus contactos. Y siendo el departamento del hincha y relaciones públicas y filiales los que más dan entradas de protocolo. Y algunas las nominan en nombre de las agrupaciones. También. Que son parte del protocolo. No, de la asamblea. Diferenciar el trato con filiales cercanas al gobierno, que le dan alguna prebenda a jugadores que van a sus filiales, que a otros no van. No entregar lo que veníamos hablando antes en la parte anterior, no entregar la investigación del caso de Nicolás Pacheco al Tribunal de Conducta y permitir que los implicados continúen ingresando al club, haciendo política, porque algunos hacen política. ¿Te puedo corregir algo? Sí. ¿Cuánto hace que estamos en democracia en Racing? Va a ser 6 años. 6 años. 6 años que nos hizo una auditoría. también para juzgar a quién realmente se llevó toda la plata. ¿Sí? Porque yo creo que hoy por hoy, volvamos a lo mismo, Tribunal de Conducta determinó la expulsión de Marín. De De Tomaso ya no era más socio, y de García Cuerva, y el señor Molina no ejecutó la expulsión. Siguen siendo socios de Racing. Este es el punto que seguía, mira vos, adelante. No decidirse de qué lado va a jugar en las próximas elecciones, jugando con la gente, parece Mirta Legrand. ¿Lo digo o no lo digo? ¿No lo digo o no lo digo? Vender viajes al interior con el departamento del hincha y entregar entradas de protocolo a los que pagaron 3.000 pesos un viaje en avión. Hacer política empresarial, cerrando el club y haciendo las conferencias de prensa en su hotel. Escaparse a Miami después del clásico de haber perdido y dejar un segunda línea impresentable que se presente en todos los medios. Y podría seguir enunciando acá cosas habituales que están pasando hoy en nuestro amado Racing. Y una, en una de sus acepciones, la Real Academia Española dice de la actividad política, que es del ciudadano cuando interviene en asuntos públicos, con su opinión, con su voto o de cualquier otro modo. O sea, poner una bandera es política, aunque no forme parte de un partido político. Señor Víctor Blanco, presidente del Racing Club, ahora le hablo al presidente. Adular su gestión también es ser política. Es hacer política. Pensar diferente o pensar que está en camino errado también es hacer política. Por favor, no nos tome de idiotas. Que ya muchos dirigentes lo hicieron y llevaron a Racing al lugar que se encuentra. ¿O usted prefiere volver al periodo que abarcó del 4 de marzo del 98 al 2 de enero del 2009? ¿Seguimos haciendo política con este problema? No puedo decir. Se quedaron nada. Todos silencio. No sé, estabas hablando, me diste un discurso. Me quedé muy caliente el otro día cuando salen a decir que es hacer política. Hacer política es modificar el estatuto. Y ahora todos se llenan la boca del modificar el estatuto. Ahora todos quieren una sede de Villa del Parque modificada, que quieren. Hay uno, hoy escuché uno en una radio que dijo que Villa del Parque necesita un arreglo de 5 millones de dólares y que a su vez está proponiendo que haya un fondo académico de gente que tiene plata que pueda aportar para hacer los arreglos de la cancha, de allá, todo eso. ¿Y qué pasó cuando estuvieron en el gobierno con la Casa de las Palmeras, que sigue estando con la gente viviendo ahí adentro? Ahí se hizo una cena. Sí, de sí. Gente que pagó $2,000. Bueno. Nunca más. Y hasta hace poco, y no pueden. $1,000, sí. No, hace poco. Por lo menos vamos a tratar de demostrar que querramos participar en la dinámica del club. No lo hacemos con un espíritu destructivo, sino con el tema de tratar de mejorar lo que se ha venido haciendo mal. Obvio, es una crítica y creo que es un balance de lo que pasó en estos años. Se lucha mucho. ¿Por qué? Porque tenés un estatuto donde, no sé, yo no había nacido prácticamente. Creo que en el 74 es el estatuto que tiene Racing. Sí, 75. Creo que sí, creo que el último estatuto lo modificó Ramos Ruiz, no me acuerdo. Y en algunos puntos se modificó, ponerle, no sé, en el 90 o en el 80, no sé. Pero después... Sí, se modificó el tema de los socios de activos pasar a los 16 años cuando se enrolaban a los 16 años, que pasaron de 18 a 16 años. O sea, son 2 años más que ganás como socio activo. Sí, pero te sacaron lo de menor. Y sí, y pero todo es cuestión de plata. También vos tenías dos categorías de socios, el que hacía actividades y el que era solo cancha. Está bien, pero te digo, pero yo creo que... Mensaje acá de Cecilia Real, que, bueno, como una señorita no muy alegre, pagó el abono de la C y la regalan como si nada. Está bien, viste, uno va y compra el abono, y se sienta al lado de uno una persona que no hace nada en el club, porque está... Yo descubrí una cosa en Racing, que los que más colaboran no salen en las fotos. ¿Cierto? Hay muchos que salen en las fotos y... No, pero a veces estamos así por nosotros mismos, a veces. Yo digo eso, ¿viste? Nosotros te terminás preocupando cuando las papas queman, porque si vos me decías hace 3 años, 4 años a mí atrás o 5 años atrás, y yo decía, y yo quiero que la pelotita entre. Y sí, mañana viene uno y te dice, yo traigo a Messi. No, por eso. Y lo votan. Por eso. Y después te termina trayendo al 3 de Mandillú. Yo pensaba eso. Hoy pienso totalmente distinto. Pienso en una actividad social, pienso en una actividad que sea futbolística también, porque bueno, pero no pasa por ir a la cama, porque Racing es los domingos, y después de la semana vamos al estadio y está muerto. La sede se mueve un poquito, ¿por qué? Porque está ese famoso, que no lo quiero nombrar, impresentable, de esa empresa. Sí. ¿Eh? Que los negocios... El otro día me puse a hablar con Luis Otero sobre ese tema. Que no puede ir. Digamos, porque está carísimo. Sí, obvio. Y yo se lo digo a todo el mundo. A mí me dicen, ¿sabes el Sergio Ross? No vaya, espera que capaz que, no sé, se abre algo en la cancha, espera que, andate a la cancha, andate a Paquín. Ahora, no vayas ahora todos van a hacer la pileta techada, algo que viene trabajando el paso a paso. Sí, obvio, empezás a ver, sí, vos lo sabes de frente porque vos acercaste ese contacto para que haga la pileta con poco cargo para Racing. Sí, y se va a hacer. Y este profesor, y se va a hacer. Ya está la plataforma de alguno que las cosas se van a hacer. Pero no está haciendo el paso a paso. Hay cosas que están copiadas del paso a paso en plataforma. Mismo puede llegar a ser que te tiro una primicia, no sé. Porque hablé con esta persona el lunes que nos juntamos en un patio de la escuela, bueno, en un playón, ¿no? Para dar clase. Que es mucho más fácil y más rápido el tema del atletismo en Racing, en Avellaneda. A través del Parque Domínico, parece ser que, bueno, hay un contacto que se puede llegar a organizar el atletismo en Racing. Perfecto. Están creciendo. Están en el Parque Chacabuco, y bueno, quieren hacer una franja para hacerlo en Avellaneda. En el Domínico. Así que bueno, Dios quiera que eso salga, ¿no? Te lo tiro hoy. Y capaz que también el paso a paso lo estamos viendo por ese lado. No sé muy bien, pero bueno. Vamos a saludar a la comunidad Racing Club que nos ha tuiteado al principio. Ahí vos que dame un saludo. Dice desde Bariloche, muchas felicitaciones por el programa. Aquí se festejó la primavera con una inmensa nevada. Steffi y Vivi. Ah, mira vos, nos mandamos saludos. Muy bien. ¿Las conoce ustedes? Sí, las conozco, hace muchos años las conozco. ¿Tiene algo que ver usted ahí? Tengo algo que ver, sí. Son parte de la filial que usted está creando, ¿no? Sí, vamos. Esta semana lo tenemos. Me va a costar mucho meterlo. Lo tenemos que juntar con el hermano del señor que está viajando acá y. Me va a costar. Bueno, también mandamos saludos a Comunidad Racing que nos retuiteó cuando nosotros empezamos el programa. Gustavo Janagiro, Javi Lepis, le mandamos un abrazo grande. La semana que viene, el lunes, 2 años del programa Racing Sin Frontera, y lo van a estar festejando a las 22 horas. como siempre por el chat AKD, también a Pablo Margoli, a Martín Casal, al Mago Di Marco, a todos los chicos del equipo que siempre, cada vez que vamos a la cabina, nos tratan muy bien y que le estamos debiendo alguna visita en la cabina. Ya vamos a ir. Bueno, ¿y qué más? Cecilia, un saludo también y nada más. Bueno, mañana en el Santos Lugares, en la Avenida La Plata 3530 de Santos Lugares, se va a estrenar el documental de Racing 210 años, a beneficio del paso a paso, $200 la entrada. Todavía quedan algún remanente que salió a la venta. Los que quieren entrar en contacto, que manden un mail a papracinguista@hotmail.com.ar. El almuerzo de los 5 kilómetros, la tarjeta 300 pesos, se pasó para el domingo 28 del 9, las 13 horas en el cilindro, con entrada al campo de fuego y entrada a los vestuarios. Así que quienes quieran ir, y va a haber algunas otras sorpresas más, que siempre las hay. Y si no, el que no va a la... que se cuida, el que no puede comer y que se está entrenando para la maratón se hace el 2 de noviembre, 250 pesos, vamos a correr, yo pienso correr. No, no es 150. Después de esto no sé si vamos a correr, ¿eh? 250. 250. Vamos a correr, ahí estaremos, le pienso ganar como le gané el año pasado a las señoritas acá, tan jóvenes, que llegaron atrás mío. Bueno, estamos en duda, no tenemos la fecha de handball, así que no saben si se anotaron o no se anotan. Ajá. Como juegan los domingos. Ah, qué bacán. Y te dicen partido a partido. Pero bueno, lo vamos a tratar de averiguar. ¿Cómo salieron? Eso iba a decir el polideportivo. Hubo básquet, creo que hubo básquet y hubo un triunfo contra los vecinos. No, para el piojo, para la productora. La categoría de los veteranos ganó Racing 63-53. Y ahí juega Ramiro Gregorio, sí. A la NTCL, sí. En el Estadio Villa del Parque, el sí. 18 de septiembre. Sí. Después la Liga 3 de febrero. De febrero, sí, le ganó a Villa del Parque también. 71-65 a Bourg en sí. Villa del Parque. Hockey. El hockey femenino, la Federación Metropolitana, sí. Perdió 4-3 con Vélez en Villa del Parque. El básquet, la Federación Metropolitana. Ese es el que vale, a ver. Ganó 75-58 a Olimpo de Lanús. Y después hay otro partido más. Y después, básquet, la Federación Metropolitana. Independiente perdió 50-62 en el Botaro. Le ganamos en el Botaro de visitante. Sí. Ese partido se suspendió por la humedad en la cancha aquella vez. Claro. Todavía no se jugó el que se rompió el tablero. Que aparece. Ese no se jugó, tengo la entrada todavía, ¿eh? La entrada y el estacionamiento que pagué. Sí, la tengo guardada. ¿En Botaro? No, en el Botaro se te llena. No, no, ahí voy con el submarino. Con el submarino amarillo. Las chicas mayores de handball ganaron. La cuarta le ganó a Don Bosco por 20-17 en Bernal. Y el futsal AFA de primera. Racing perdió 8-6 con San Lorenzo allá en San Lorenzo. Bueno, ¿y acá tenés más? Y no tenemos. Ah, esa es la inferior. Salimos con quinta. Vamos. De visitantes jugaron la cuarta, la quinta y la sexta. La cuarta ganó 3-2, la quinta empató 0-0 y la sexta ganó 3-0. Después la séptima, la octava y la novena jugaron de local en el Tita. La séptima ganó 1-0, la octava perdió 3-1 y la novena perdió 4-2. Las próximas fechas son la cuarta, la quinta y la sexta de local en Racing y la séptima, la octava y la novena allá en Córdoba el 27 de septiembre. El sábado con Belgrano. Sí. Vamos a ir a ver la quinta, que está puntera. Sí. La quinta está puntera. Y juega bien. Juega bien, ¿no? Vamos. Yo creo que el partido que lo vi con Independiente jugó muy bien. Uh-huh. Así ¿Nos anotamos? Vamos a hacer unos patis ahí. Vamos. Podemos hacer algo. Preparate. Atravieso Buenos Aires en bicicleta. Escuchame, ¿no? Gustavo, seguimos comiendo. Si no, vivimos para comer. Como corresponde a toda reunión de argentinos. Para comer y ver a Racing, ¿no? Yo creo que es así. Seguramente. Les aclaro algo. Los horarios han cambiado, están empezando más temprano. Arrancan a las 9 de la mañana, sí. Con lo cual a las 11 juega la quinta y a las 13 horas juega la sexta, que creo que son las dos categorías más mirables de ese combo de las mayores. La cuarta la va peleando como puede, pero la quinta y la sexta, la quinta está puntera y la sexta, si bien no está puntera, tiene muy buenas individualidades. Lo que pasa es que la cuarta tiene un problema. O sea, la otra vez estaba hablando con... Un día esto voy a ver si lo invitamos a llegar al programa. La sangría de la reserva. y la, y digamos, y también la primera, porque no hay, no hay prácticamente jugadores como sparring, digamos, lo que llaman sparring, digamos, sí, ¿no? Para que no se quedarle un nombre, los que están en la reserva practican en primera y después no quedan, y es todo un enrolle. Entonces, y como también tienen que sacarle a otras, a otras divisiones, porque creo que Mancilla, jugador de quinta, no, de sexta, Mancilla de sexta ha llegado a jugar en reserva ya. Y está jugando en cuarta. Y de hecho también. Castro tiene edad de quinta, sí. Lotti tiene edad de quinta y hace rato que está jugando en reserva, Castro está en el banco de primera, pero obviamente que lo que se está privilegiando es formar jugadores y no ganar torneos de divisiones inferiores, lo cual me parece correcto, porque es la función, creo, que tienen las divisiones inferiores. Que de cada categoría dos o tres puedan llegar a ser jugadores de primera. Ojalá, ojalá, basta que no haya un kiosquito en el medio, puede andar todo bien, ¿no? Sí. Para mí, vamos redondeando porque ya nos están llamando. La señora Ceci Rial nos está criticando que estamos para solo para comer, que lo único que pensamos para comer. Sí. Saludos al hombre de Bariloche, el primero que tiene plata. Bueno, la verdad, este, espero que haya otras oportunidades de seguir comiendo y tomando mate. ¿Qué querés que te diga, Luis? A ver. Gustavo. Bueno, el miércoles pasado pedimos volver con dos triunfos y la verdad que de seis sacamos uno. Yo voy a insistir. Ojalá podamos revertir la situación mañana en la Bombonera y que en un reducto difícil como es el de Córdoba podamos conseguir un triunfo de visitante, a ver si enderezamos el rumbo. Averimos. Creo que lo positivo fue que Racing iba perdiendo y empató. Sí. Después de, no sé, si me remonto al tiempo, sí, no sé cuánto hace. No, teniendo pasado. Veníamos hablando que Racing no podía dar vuelta, dar vuelta o empatar un partido. Así que bueno, espero que mañana los muchachos pongan ese granito que pusieron, aunque sea en estos 30 minutos, que de... No amarguemos un poquito a los boteros, nada más. La goleadora de cadetas, que vienen flojas las chicas hoy, pero bueno, vamos, vamos, la camiseta de Racing se tiene que transpirar. No, esperar que mañana se pueda revertir la situación y también dejarlos amargados a los boteros. Aguante Racing y aguante Racing. Bueno, nos despedimos hasta la próxima semana. Justicia por Nicolás Pacheco a 20 años, a 20 meses de su asesinato. Nos vemos el miércoles que viene a las 20 horas por Radio Cadena AM 1470. ¡Chao! Desde Buenos Aires, transmite Radio Cadena. Es la hora 20. 57 minutos. Radio Cadena te da la temperatura. 19 grados. La humedad. 49%. AM 1470, Radio Cadena. Espacio publicitario. Instituto Mega de Informática. Cursos de computación con orientación laboral, 100% de práctica en máquina. Enseñanza personalizada. Horas y días de lección. Windows, Microsoft, Office, diseño gráfico, diseño web, edición de audio digital, sistema MIDI, AutoCAD, Maipú 608 Banco, 4242-0901. El Mega Instituto de Informática. El futuro es hoy. Tal vez lo que su competencia está llamando crisis pueda llegar a ser el mejor año de la historia de su empresa.